Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos en comunicación con la doctora Perla Prigozhin, que es doctora, especialista en Derecho y en Salud Sexual, además presidenta de la CONSAVIG, que es la Comisión, el Consejo Nacional para Violencia de Género. Por el Día de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo, queremos que nos diga unas palabras y nos cuente un poco el trabajo que están realizando. ¿Cómo le va, Perla? Bien, muy bien. Si me permitís, primero voy a hacer algún señalamiento. Sí. Me gusta más hablar del Día Internacional de las Mujeres, no de la mujer. Sí. Somos muchas, o varias, por lo menos, las que nos enrolamos en esta postura, no por capricho, sino para marcar de alguna manera que somos un universo. Habrás escuchado, y las oyentes y los oyentes seguramente también escucharán, que hablan de las mujeres como la mujer, la discapacidad, la infancia. Nosotras no somos una minoría vulnerable, como puede ser el caso de la discapacidad. Nosotros somos una mayoría vulnerada, y como mayoría tenemos diferencias y especificidades que son muy importantes de contemplar al momento de pensar las políticas públicas respecto de las mujeres. A mí me gustaría dejar o poner el énfasis en un día como el 8 de marzo en la gravedad que tiene, la gravedad y la característica de epidemia que tiene la violencia de género. Pero cuando hablo de violencia de género, no estoy apuntando solo a los casos extremos, como puede ser el femicidio o las lesiones graves, que si bien son los casos más, como dije recién, más graves, más extremos, no son, y espero que se entienda mi reflexión, no son los más importantes. No porque no nos duela como sociedad, no porque no nos duela como mujeres, sino porque en todo caso son pocos en comparación con todo el resto de las violencias que padecemos las mujeres. La violencia más grave, más terrible, porque es la generadora y regeneradora y productora de más violencia, es la violencia simbólica, que es justamente la que menos cotiza en bolsa, la que menos se conoce y la que convalida el resto de las violencias. ¿De qué hablo cuando hablo de violencia simbólica? Estoy hablando, en todo caso, de eso que algunos llaman micromachismos, de los mensajes, los chistes, las imágenes en las que cosifican a las mujeres, el lenguaje que nos invisibiliza, las canciones que hablan del amor diciendo te hago mía, como si el amor y la propiedad fueran similares. Y quien me escucha podría pensar, estas feministas son raritas, porque eso no daña. Eso daña porque construye subjetividad, construye hombres y mujeres que naturalizan y que viven como lo más normal del mundo que a otra, una mujer, se la putee, se la acose por la calle, se la ponga mostrando los pechos para vender un cerámico. Nadie sabe la conexión entre las piernas torneadas o el traste de una mujer y un auto, pero nunca falta en la publicidad de un auto una mujer que revolea sus piernas bajando o saliendo por la puerta. Es como un trofeo de guerra. Por ejemplo. Un trofeo de casa. Entonces, un trofeo de casa, y es una cosa, eso seguro, uh-huh. Porque es una cosa que, así como se hacen regalos y se ponen moños, así se ponen tetas, culos, caras de mujer, como obsequiando, o como si fueran parejos, para determinados objetos. Habrás visto, y seguro que las oyentes y los oyentes también, y yo lo que aspiro es a que a partir de ahora se lo cuestionen. Hemos visto, por ejemplo, publicidades de los hombres masculinos que los hacen más ganadores. Irresistibles. Claro, el solo hecho de ponerse ese desodorante, ¿qué hace? Que te puedas levantar de la... Sí, sí, sí. Que te puedas apropiar de esto. Y entre ese hombre que porque se pone el desodorante o maneja un auto importado o dice hay efectivo y con eso consigue mujeres, porque parece que las mujeres nos volvemos locas por el efectivo, como si no lo ganáramos con nuestro trabajo, ¿no? Digo, todo esto es un mar de fondo, es un espacio, una forma de generar, de construir sujetos y sujetas que van a vivir naturalmente las violencias hasta la muerte. Cuando llega el femicidio, pasan dos cosas. Una, las mismas personas que se morían de la risa con los chistes machistas se horrorizan frente a la violencia de ese diabólico ser que le clavó 17 cuchilladas. Eso sí. Por un lado. Y a continuación aparece la culpabilización de la víctima que había hecho esta mujer, porque no las matan a todas, porque matan a algunas y a otras no. Sí, sí. ¿No será que hay algo en la conducta de esas mujeres que promueve el sentido de lo que estoy intentando señalar? Como sociedad somos cómplices de los femicidios. Por eso siempre sostengo que el femicidio es un delito que tiene un autor material, que es el femicida, un autor intelectual, que es el patriarcado, y una sociedad que es el cómplice o la cómplice de ese delito. Claro. Nadie está fuera de esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Leía también hoy una de las consignas que había, decía, no se hable más de crimen pasional, porque el crimen pasional estaría dando como que es algo irracional, y no es irracional, es algo que ya se preveía que podía pasar. Claro, eso por un lado, y por otro lado, porque la pasión y el amor nos generan la muerte, y no nos confunden, ¿cómo es esto? Sí, sí, sí. Te amo tanto que te mato. Galeano, el poeta, dejó dicho algo muy conmovedor, que es que el femicidio es la manifestación del miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Entonces, cuando la sociedad pueda vivenciar a las mujeres como sujetos de derecho, no como objeto de placer, de apropiación o de consumo, muy otro va a ser el cantar. Mi propuesta para el 8 de marzo es esta: pongámonos, invito a quienes nos están escuchando a que empecemos a usar anteojos violetas, que es el color del feminismo. A ver si podemos mirar la vida con perspectiva de género, a ver si podemos cuestionarnos lo que ahora está tan naturalizado que a un pibito le digan, a la hermanita le digan, alcanzale un vaso de agua a tu hermano, ¿no ves que está muerto de sed? y uno mira y piensa, debe ser un niñito con dificultades para caminar. Sí. No, el niño es varón, y por eso la mamá, nosotras, que sí, somos las que criamos por un mandato cultural y reproducimos el patriarcado fuertemente, nosotras mandamos a nuestras hijas, a que sirvan a nuestros hijos o a sus padres. Es decir, yo convoco a los varones a que miren de otro modo e invito a mis congéneres a que hagan una autocrítica de cómo actúan en la crianza de las niñas y niños. Le agradecemos mucho, doctora. Le agradecemos mucho, doctora Perla Prigozhin, por haber estado en La Gente y su Defensor. Muy conmovedor y muy ejemplificador su mensaje, y esperemos que el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, podamos decir que hemos avanzado. Sí, ojalá. Un gran abrazo para todas y todos. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Río Negro, vecinos denuncian que líquidos cloacales van directos al lago Nahuel Huapi. Los vecinos de Las Victorias observaron una importante marcha de efluentes en el lago. Como veces anteriores, los residuos son vertidos enfrente de la planta de tratamiento de líquidos cloacales a cargo de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche. Y denunciaron que los derrames son cotidianos, pero que esta vez son líquidos directos sin tratamiento. En diciembre pasado, la senadora Magdalena Darda y organizaciones ambientalistas de la región iniciaron una acción judicial tras la denuncia de un derrame de casi 1 millón de litros de efluentes cloacales al lago Nahuel Huapi.